ese primer pago importante, la deuda con estos organismos queda a cero, y el club a partir de ya podrá volver a ingresar dinero, derechos, todo dinero que tenía bloqueados, como son la televisión, que tenía pronto lo cobraba en la pasta hacienda, ahora lo debe, dinero de la Liga de Fútbol Nacional, dinero de las escuelas, incluso dinero del patrocinio con la propia Generalitat Valenciana, que lo cobraba prácticamente porque tenía bloqueados esos ingresos. Se han pagado los 14.200.000 euros el club mediante el aval. Según el presidente, al club le queda una deuda hipotecaria, que es el tema de lo que hace las primeras, y una deuda ordinaria. No, por más que hemos insistido en cuánto quedaba la deuda ahora mismo con los pagos que se han hecho de Walter, pues no ha tenido una cifra. Dice que la deuda que agobia Leche ya no existe, que de los 14 millones y pico de aval, solo euro van a Juan Carlos Ramírez, que van a cambiar la forma de trabajar, y de hecho esta es la segunda cuestión importante, saber cuál va a ser el papel y el nuevo orden de los cuales estaría en el papel de Juan Carlos Ramírez. Ha dicho que va a cambiar la forma de trabajar, ha sido muy ambiguo, cada vez que hemos preguntado si el 15 o 16 de Juan Carlos Ramírez iba a seguir o no como consejero delegado. Ha dicho que de momento sigue siendo consejero, que la semana que viene va a haber un consejo, una reunión, definir las responsabilidades y de alguna manera el nuevo orden de ese consejo de administración. Y de entre todo lo que hemos podido sacarle, cuantas veces le hemos preguntado sobre la continuidad de Ramírez, lo poco que hemos podido sacar, que no es poco y valga la redundancia, es esta. Yo creo que a partir de hoy, ahora, pues todas las cosas serán con mucho más consenso y con consejo de administración, y no habrá. A partir de hoy, las decisiones se harán con más consenso y sin personalismos. Es decir, no va a estar bien, no se hizo así. Ha sido de trabajo. Ha sido bastante ambiguo, no puedo decir si sí, si no, sobre todo lo contrario. Pero con esta frase se puede entender perfectamente. Salvo que de aquí a la semana que viene, a luego se le dé la vuelta. Pero ahora mismo, de hecho, hoy, en la rueda de prensa reciente, ha estado casi todo el consejo de administración, menos. Antonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola. siempre cuando el Ben Reina al revés, siempre la falla cuenta con la gente que tiene el mismo poder. Me enteré de que si traes tus amigos a por favor, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fuera café mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo joven y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Botafón. Y eso que pongo el Ben Reina al revés. Y ponte en Telefón, tu distribuidor autorizado, Tapón, en calle Echenor de Santa Pola o en la calle Canarias 30, Almoradí. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Visítalo en limpiezasde.com. Pásate por Compañía Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Sube a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento en los 3 primeros meses. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 36, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspen 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche, Miguel Paco Gómez. Bueno, ha hablado de muchas cosas, por ejemplo, que, a ver, por aquí la chuleta dice, así que preguntamos si a partir de ahora cambia también la política deportiva, es decir, se dio el proyecto deportivo en 2-3 años subir a primera, si ahora con este rigor económico que va a haber, porque lo va a haber, lo debe de haber, en ese yo creo que hay que aportar al presidente, pero diría que el rigor económico, ha dicho, no es incompatible con el ascenso a primera división, el objetivo siempre es y será subir a primera división mientras esté en segunda. También ha dicho que la fórmula para devolver el aval solo puede ser con ingresos extraordinarios, es decir, por venta de acciones o traspasos. Ahí está la cosa, y claro, se preguntaba, y si no se puede devolver, si no puede devolver el préstamo, habrá un nuevo accionista, eso ya pasa lo mismo. Vamos a escuchar al presidente en su inicio, hablando de los detalles y lo que supone la firma de este banco. Pepe Segundo. Bueno, pues ayer, de febrero de 2011, creo que ayer se culminó una de las relaciones que tenemos en el hecho de que iniciamos, inicié yo el proceso de los 5 años. Creo que ese paso en ese momento difícil de Leche, con la verdad que tenía, arrastraba de temporadas anteriores que se había ido acumulando, que siempre ha estado ahí, que ha sido muy difícil de ir reduciendo, por lo menos se ha tratado de conseguir, consejo de por lo menos contener esa deuda y reducirla en gran parte, y que entiendo que ya por fin se puede dar el paso importantísimo para dejar un Leche distinto, un Leche cómodo, un Leche tranquilo, un Leche que siempre he visto abocado en un concurso, patrimoniales y ahora puede trabajar con tranquilidad. Afortunadamente ese día llegó, ha sido ayer, y creo que es un día de satisfacción para todo el mundo. Poco a poco vayan saliendo las cosas. Yo creo que la firma de ayer se concluye después de un año de trabajo, de esfuerzo, de dedicación importantísima a esta materia. No ha sido fácil, ha durado un año de negociación. Creo que ahí se ha realizado un gran trabajo por parte de todos los profesionales del club, por parte del Consejo de Administración, y de por parte de los consejeros también, pues, en concreto, Juan Alvarado de Pedro Martínez, que ha hecho un trabajo importantísimo, y yo creo que es lo que queríamos conseguir. Y yo aquí me gustaría también agradecer a todas las instituciones que han participado en este trabajo, que nos han estado apoyando desde el primer día, como el Ayuntamiento de Estado Valenciana, el Gobierno Instituto Valenciano de Finanzas y que también especial la Mercedes de Alonso, que estamos colaborando con los amigos del primer día con el fin de conseguir pues, que esto llegara fuera por buen camino y poder conseguir este aval tan importante para el Elche Club. Yo también me gustaría hacer un agradecimiento especial al Consejo de Gestión que ha pasado por esta entidad, que ha estado soportando con sus esfuerzos y con su patrimonio, el derecho ya ha podido llegar hasta el día de hoy, y quiero decir que para concluir esta operación tan importante ha sido necesario el esfuerzo de todos los consejeros que hoy en día son miembros del Consejo de Administración actual y la puesta de garantías y a disposición y buena voluntad por parte de todos y también por Juan Carlos Ramírez, por supuesto, por haber contribuido para que esto pueda llegar a buen término. Todos hemos puesto nuestro grano de arena y todos hemos colaborado. Todos hemos tenido que aportar y poner de nuestra parte, incluso con ciertas garantías con el fin de conseguir este avance importante. Creo que la disposición ha sido muy buena por parte de todos, por parte de la mitad. Estamos viendo que estamos satisfechos de haber podido salvar a Elche, aunque Elche final sea Elche de todos, no Elche de nadie, que no sea la misma. Elche, donde efectivamente entre todos la fundación representa al pueblo de Elche, y lo que en este momento ya queremos es que habiendo conseguido esta tranquilidad y esta paz económica, podamos conseguir nuestro objetivo, nuestro objetivo deportivo, que es el que debería primar, y hasta el día de hoy nunca se ha primado el objetivo deportivo. Siempre se está trabajando más por el día a día, por las penurias económicas que hemos tenido, que por el objetivo deportivo. Ha sido muy difícil luchar. El Elche ha licenciado dos clubs, no ha sido todavía en concurso, el partido hubiera sido en concurso, durante todo el tipo de actuaciones, ha estado dando la cara, alentando su patrimonio en los pasajeros, y afortunadamente hoy podemos entrar. Y me gustaría que se diera cuenta de la intervención del club, pero importante por parte de todos los actualizadores que se ha hecho para llegar a su final, y nunca más nos veamos abocados a tener que pasar por todo el pasado. Bueno, ahí estaba la, digamos, introducción extensa de esa rueda de prensa. Le preguntábamos qué se ha pagado, no hace 24 horas que se firmó el aval, pero ya la mitad se ha gastado. Se ha gastado en pagar digamos, la deuda más importante, la que bloqueaba muchos ingresos. Las cantidades que acaban de dar hace tiempo, más se han hecho ya, Hacienda, que es una cosa que tenemos arrastrando desde el año 2003, y tenemos deudas que en el historial del año 2003 y que se generó por 45 años, se ha generado la deuda, y la verdad que ha sido marcando ya desde el primer día, y nos ha hecho muchas veces inviable y tener estas dificultades, pues voy a hacer un poco, y voy a decir que financieras que han incorporado para dar este apoyo especial. Tiene que hacer una visión especial, que han desarrollado, a instituciones financieras, tanto CAM, Banco de Valencia, que han puesto de su parte para que podamos conseguir esta operación. Y gran parte del grueso ha sido Hacienda, Seguridad Social, sobre todo Hacienda, instituciones financieras, y poco a poco para ir haciendo frente a los sueldos de salarios de los jugadores que están instalando los sueldos de deudas de jugadores. Se le seguía preguntando más detalles sobre el resto de cantidades, hasta los 14 millones de euros, donde iba a parar ese dinero. Que será la más para la mayoría del club. Dentro del club, si tú tienes un momento de que estás libre, solicitudes públicas, tienes libertad para poder tener tus ingresos cómodamente, lo más importante es poder liberar la carga financiera que nos suponía el convenio con Hacienda, en torno a 7 millones de euros que te pudiste pagar por día a día. Una vez que tienes resuelto el trabajo con Hacienda y estar al día con Hacienda, el Elche sigue haciendo sus ingresos tranquilamente. Esa relación de deuda, porque es una deuda que está controlada, no se puede hacer lo que se quiere con el dinero, pero el aval se ha marcado explícitamente de dónde iba cada una de las partidas, la cuestión ha sido reducir la deuda por instituciones públicas, como la Hacienda, muy pocas de Hacienda, pero también sería la Seguridad Social, el convenio antiguo, y entidades financieras, y el pago de las obligaciones que tiene Elche, de sus compromisados, de las pasadas, la deuda que se observa aquí, si voy a ser un año, yo nunca la puedo decir que esto va a hacer. Afortunadamente, lo puedo decir hoy. Creo que ha sido el esfuerzo de todo este año, el esfuerzo de este último año, lo más importante es poder decir que la deuda con la ciencia de la se le seguía insistiendo de el resto a donde ha ido a parar, pero volvía a confirmar que lo que se había pagado por la tienda y seguridad social son 7 millones y pico, por lo tanto, 7 millones. De hecho que se te, no se les dice todavía las cantidades que se han ido a pagar instituciones financieras que no pagaban en esta operación, que tenían alguna operación pendiente con ellos, y gran parte ha sido también para el daño que nos han causado la operación de pagar con los impuestos y yo creo que ha sido para paliar la situación de las financieras también, y el resto irá a pago del club, pago de fichas de pasadas, sueldos y cosas. ¿Qué deuda le queda actualmente al club? Pues que el club le queda muy poca deuda. Queda realmente una deuda pendiente hipotecaria, los locales, que la reducida, que es una deuda que está pendiente casada con los ingresos de del arrendamiento de los locales. Creemos que esta crisis más pronto que los locales funcionan un poco más negativo, porque no está saliendo los procesos, pero prácticamente puede quedar pasada la deuda con los locales con el cliente hipotecario. Y eso debería ser una partida que no debería contemplar nunca en los presupuestos. Esta partida siempre debe estar aparte. Y de hecho, lo que debe hacer a partir de ahora es que tenemos que tener esta actividad, es centrarse en hacer el presupuesto con rigor. Para no volver a caer nunca más en esta situación de la cual ha pasado. Esta situación de la que no se ha deseado a nadie, esto es muy difícil, muy grata, a todos como estamos soportándola, y lo que tenemos que hacer ahora es evitar caer en las tierras, que yo creo que el mundo del fútbol, por suerte, por desgracia, va a tener que ir a eso, a un rigor totalmente exquisito en los presupuestos, y no a pagar dentro de poco, para ser así, pero va a ser así, cumpliendo con la nueva ley de deporte, y habrá un club que no va a entender el fútbol, porque está. Ayer mismo nos realizamos con otro club, luego que está el concurso de acreedores, como es el Rayo, de que estamos viviendo una situación muy compleja y o tenemos un club saneado o va a ser muy difícil poder seguir compitiendo. Pero hoy por hoy, el hecho de que tenemos un club más saneado que existe en la segunda división. Siente que toda la deuda importantísima que tenía el Elche, aparte, se ha reducido. La verdad que agobiaba el Elche, no existe. Que era, sobre todo la deuda prioritaria que era Hacienda y Seguridad Social, y no existe, y es lo que más nos privaba de todos los recursos que tuviera, porque en este momento Hacienda y Seguridad Social son los que tienen la posibilidad de pertenecer a los derechos y los derechos de la sociedad. Se le preguntaba cuál era la deuda actualmente con Juan Carlos Ramírez y no ha querido ir de lado. Este era su explicación. Se debe bastante estar reconocido y está muy claro. Yo creo que no te debo decir. Yo creo que ya tengo que decir lo que se debe de mejorar por el precio. En la Junta General se dan los números y ahí se podrá, se verá. Y después de la auditoría, la Junta General, pues podrá ver lo que se debe de mejorar. Bueno, ahí no ha querido desvelarlo. Está en torno a las cantidades que manejamos nosotros, a los 6 millones de euros, lo que están reconocidos. Que en su tiempo puso, y se le preguntaba de los 14.200.000 euros del aval, si algo de ese dinero ha ido justamente a recuperar dinero por parte del consejero delegado. ¿Por qué acreedores? Han dicho de este. Aquí lo tengo. Ha ido. Es que, no, es que la cosa es que no es verdad. Hay una parte interna. Eso sí, en cuanto se le ha preguntado por la salida de Juan Carlos Ramírez, si se iba a producir, si iba a ser dentro del consejo, si sí, si no, sobre todo lo contrario, pues lo único que ha reconocido es lo que le he escuchado antes y es de los dos cortes que le quería poner ahora. Y a partir de ahora va a cambiar la forma de trabajar el consejo de administración. O sea, que no hay un cambio. Yo creo que se va a producir, lo que hemos estado diciendo hasta el momento, es que creo que vamos a tener que cambiar la forma de trabajar. Hay que cambiar mucho la forma de trabajar, no hay que trabajar con mucho más rigor, con mucho más cuidado, y creo que va a ser distinto quizás de ayer, pasa hasta ayer, a lo que puede pasar la partida. Yo confío que eso sea así, porque la cultura se ha cambiado. Pero también sigue siendo consejero de este club, y hoy por hoy sigue siendo consejero. Sigue siendo consejero de Elche, aunque yo sepa, sigue estando aquí. Que sí que es cierto que la semana que viene se va a un consejo de administración y definiremos las pautas de funcionamiento, cómo funciona todo. Pues si a la semana que viene se va a funcionar el consejo de administración, se va a usar un tiempo que se va a decidir las cosas de esta semana. Yo creo que eso a la semana que viene, cuando se va a un consejo de administración, cómo va a quedar el consejo. cambios y acuérdense de la frase que hemos dicho al principio del programa: a partir de hoy las decisiones serán con más consenso y sin personalismo. ¿Y el presidente tiene ganas de seguir? La cosa, yo he estado 5 años aquí, que la verdad es que yo he estado hasta 5 años, pues era para hacer una decisión más. Pero ahora que es un resultado, por lo menos, me gustaría continuar. Después de tantos puestos de trabajo, por lo menos a ver si puede continuar ese trabajo y ese punto. A ver, que tengo muchas veces, Yo hoy me siento mucho más consciente de que estamos más preocupados. Ayer, todos los días que pasan, estoy muy preocupado, siempre aguantando y jugando tu patrimonio. Siempre está todo eso. Ya considero que es un patrimonio. Hoy, que siempre jugando patrimonio, pues también. Cuando les dice que van a perder, pero lógicamente vemos cosas con más ilusión, con más alegría, cada vez otras. Como cuando se produce, cuando pierden los partidos, hoy no es todo negro. En cambio, ganan un partido y parece que no está resuelto, no está solucionado. Pero ya ganamos en Sevilla, pues ya parece que todo no ves bien. Pero al final, el día a día está aquí. Pero bueno, nuevamente lo que no me gustaría es que a partir de ahora nos tengamos que ocupar más en temas deportivos, en temas institucionales, en temas del club, de trabajar para el club, pero no simplemente trabajar para ver cómo pagamos mañana, qué pasa con el club, qué pasa con los jugadores, qué pasa con los bancos, qué digo, qué forma pagas, qué forma arriesgas, qué operaciones puedes hacer. Para eso no sea tan importante. Lo importante del club es que hasta ahora es el club y es muchos clubes. Gracias. Por cierto, se le preguntaba, cambiando un poco el asunto, ¿por qué mensaje le mandaba a la afición? Yo teniendo en cuenta que, al menos, hasta hoy, estaba previsto que mañana, una hora antes, la cuenta cero de la entrada del estadio Manuel Valero hubiera tenido una propuesta en contra de la manera de actuar hasta ahora del Consejo de Administración. No sé si con este movimiento, o lo que se van a producir, pues variará o no esa contestación. Pero le preguntamos al presidente del club qué pensaba, qué mensaje le podía mandar a los aficionados. Tienes una cosa muy clara, estar aquí no es tanto de motivo, no es tan agradable por la gente, no, por la gente que tiene la gente, yo sé mi historia que quería la gente, la gente está, me gusta y voy a estar aquí, pero voy a decir una cosa, que no es fácil hacer la gente, cuando alguien no quita fuera, no conozco lo que pasa con la gente, lo que pasa aquí es que nosotros no somos los que tenemos con la gente, pero las acciones que tenemos con la gente, las acciones que tenemos con la gente, entonces te podrán gustar más o te podrán gustar menos para ti. Yo no te digo las acciones que piensen, pero las acciones por algo se hacen. Y que ellos pueden opinar que aquí nadie se le va a contar su derecho, su libertad de expresión y que tiene lo que quieran. Ahora, que no se lleve el asunto personal, pero aquí hay que pasar esas cosas en el tema de insultos personales. Debemos tener conformidad y disconformidad con las acciones de la gente, pero nunca tiene insultos personales. Las personas tienen que estar igual. No perdiendo dejando su tiempo y no profesional, y eso me va a dar encima porque debe ser un resultado. Yo creo que el deportivo es que sale mejor, es que sale peor, a veces se comparte más y se comparte menos, pero en el fondo siempre tenemos que hacer un hecho que sea positivo, que sea que no se el mes o esta la buena gente económica, tenemos que tener un hecho de acuerdo que supuesto que debe ser los presupuestos que podamos. No podemos tener que volver a endeudarlo para que la gente. Y lo que tiene que la opción es fijarse cuando no le guste, para que se quite lo que quiera criticar, pero sobre todo apoyar al hecho. Venir aquí y ojalá tener 5.500 abonados que vamos 10.000. Seguro que sería mucho más fácil para todos y para el mismo equipo estar mucho más confortables que los demás. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y racket. Apúntate al squash. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio al albañil, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir con el Últimos días, últimos días de las grandes rebajas de Hogar Mobiliario. Visita su exposición y sorpréndete. Todo más rebajado. Además, en Hogar Mobiliario realizan el proyecto de decoración integral. Reformas, carpintería, parque, cocinas, baños. Con financiación hasta en 18 meses sin intereses. Descuentos, chollos, ofertas. Aprovecha los últimos días de las grandes rebajas de Hogar Mobiliario. Avenida de 99, Elche. Visita limpiezasred.com. Tenemos el ámbito de cosas. Contamos el ámbito de Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, da para mucho la rueda de prensa del presidente, pero nos hemos quedado sin tiempo. Puedo insistir que ha dicho también que el rigor económico no es incompatible con el ascenso a la primera división, que la fórmula para devolver el aval solo supone ingresos extraordinarios, en fin, pasos de operaciones, y que si la fundación no puede devolver el préstamo en 5 años, habría sido un accionista que está bien en el. Estaremos pendientes de cambios y de acontecimientos. Mañana el partido a las 6 de la tarde, desde las 5:30. Estaremos en directo, si Dios quiere, desde el Martínez Valero para contarles aquí en el 101.4, en Radio Express Cope y en Express.es, en nuestro portal multimedia, todo lo que sucede en ese apasionante Elche-Barça. Partidazo, porque cuidado con el Barça, la reconocida Seari. Bueno, eso, la verdad que son el equipo que tratan muy bien el balón, que combinan muy bien. Yo creo que tanto dentro de casa como afuera siempre tienen las mismas propuestas de juego. Nosotros con nuestras armas no tengo ninguna duda que le vamos a hacer daño y queremos ganar el partido. Pues vamos a ver si lo ganan y le dan por fin una alegría a la afición que lleva desde el 5 de diciembre sin ver ganar en el estadio. En tercera división, el Torrellano juega frente al Jove Español el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva de San Vicente. En regional preferente, el Elche Gitano recibe al Hércules B, mañana a las 4 y cuarto en el Luis Borra. En división de honor juvenil, Elche Alicante, domingo a las 11 y media en la Ciudad Deportiva de Elche. Torrellano Villarreal, mañana a las 12 en el Municipal de Torrellano. En Liga Nacional, Elche Juvenil B, Alcoyano, el domingo a las 10 en la Ciudad Deportiva Campo 5 y Castellón B, Kelme, el domingo a las 2 y cuarto en la Ciudad Deportiva Axel. Balomano femenino, división de honor, Mar Alicante, Elche Mustang, mañana a las 7 en el pabellón Pitiu Rochel. El fútbol sala femenino, división de honor, Cajosí Córdoba, Feme Sala, mañana a las 6 y media en el pabellón de vista Alegre. En voleibol primera nacional, Vit Olot, Llegosa Elche, mañana a las 6 en el pabellón municipal de deportes. Feliz fin de semana,